Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos, un día más, un jueves más, comenzando Maravallu, este programa que te acompaña aquí en la sintonía Radio Crash, en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org si nos escuchas a través de internet. También saludamos a toda esa gente que nos escucha en los programas grabados, en esos podcasts que colgamos en nuestra web, y también a la audiencia de Radio Pra en la comarca de la Sidra, que redifunde nuestro programa, nuestro Maravallu, un Maravallu que comienza ya. De ser tu amigo cae la trampa de ti confiar. Desde tu día, tú decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar. Cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de ti confiar. Desde tu día, tú decidiste dejar lo nuestro en la nada. En el programa de hoy hablaremos dos temas fundamentalmente. Hablaremos de La Rede, ese colectivo que surge en la zona oeste de Gijón, en el entorno de la calzada, y que, bueno, pues que está aquí presente hoy en los estudios de Radio Crash, con quienes charlaremos en los próximos minutos. Y también hablaremos de música asturiana y de Amosando, una iniciativa que con la que charlaremos con Xiku Ariza. También hablaremos del anuario de la música asturiana y de, bueno, pues todo lo que se mueve en torno a la música asturiana en los últimos tiempos. Eso va a ser el Maravallu que está arrancando ahora, pero no podemos empezar sin olvidarnos, sin recuperarnos todavía de esa resaca emocional que nos produjo la jornada de huelga feminista el 8M, donde tuvimos esa programación especial. Y para empezar con música, lo hacemos con este tema de Volvoreta, Sororidad. La palabra sororidad se deriva de la hermandad entre mujeres. El percibirse como iguales que deben aliarse, compartir y sobre todo cambiar su realidad, debido a que todas, de diversas maneras, hemos experimentado la opresión. Opresión. diversión. Despierta en el cuento de hadas y toma rienda tu timón. Estaba Volvoreta con esa sororidad tan importante. Vamos, como te decíamos, a hablar de la Rede y con la Rede. Tenemos aquí en nuestros estudios a César y Alexei. Muy buenas. Muy buenas. Que forman parte de esa Rede que, bueno, se dio a conocer casi públicamente hace unas semanas con esa movilización, esa manifestación en la calzada, con un lema: por un futuro para Asturias, más empleo, menos contaminación y electricidad asequible. Un lema que lleva tres temas, pero bueno, hablaremos de ello tranquilamente. Contarnos un poco cómo surge la Rede y cuánto lleváis con este tema. Bueno, la Rede surge principalmente con la intención de formar una asamblea de barrio en origen en la zona de Gijón Oeste, pero principalmente en la zona de la calzada, con la intención de organizar los problemas del propio barrio y que la propia gente del barrio se organice para enfrentarlos. Nosotros lo que veíamos en origen era que existían muchos movimientos muy focalizados en cosas muy específicas. Y entonces, a la hora de combatir otros problemas que también les afectaban, pues que había una falta de fuerza total. O sea, podemos poner el ejemplo del problema de la contaminación, que es el más sonado y por el que más destacamos. Claro, había muchos movimientos, por ejemplo, a favor de la vivienda en el barrio o en contra del paro, que lógicamente, por ser residentes del barrio, también les afectaba. Pero al estar ellos en un movimiento que solo se dedicaba a una lucha en sí, claro, perdíamos esa fuerza. Entonces eso, en origen era aunar esos movimientos, funcionar como red, como rede, de ahí viene el nombre, para unirlos a todos y crear eso, una asamblea de radio donde debatir e intentar solucionar esos problemas. Problemas que manifestáis, como decíamos antes, en ese lema de esa movilización, principalmente empleo, contaminación y electricidad asequible. Hablemos de empleo. ¿Cómo estáis viendo la situación y qué posibles soluciones veis? Porque casi que es un tema, no sé, que llevamos ya tantos años con él ahí a cuestas, que no sé si se pueden cambiar cosas ahí. Bueno, respecto a ese tema, lo que primero hay que entender es que, como la Rede, somos un colectivo que nace para hacer una asamblea de barrio. Nos circunscribimos básicamente a lo que sería el entorno de nuestro barrio. Eso no quiere decir que sea exclusiva nuestras acciones ahí, es decir, hablamos con muchos colectivos distintos, tenemos relaciones y demás. Pero en cuanto, por ejemplo, nos referimos a temas como el de la vivienda, contaminación, que la zona oeste está especialmente castigada por ellos, porque es una zona para que la mayoría de la administración y demás tiene completamente olvidada. Lo que nosotros queremos, aparte, es visibilizarlo. Pero sabemos que esos problemas no son exclusivos de esa zona. Entonces, nuestras reivindicaciones no son tampoco exclusivamente para el barrio, sino que tienen un cariz más amplio. Una cosa importante, que era lo que decía mi compañero César, es que a algunas personas les puede parecer un poco confuso que vayan tantas reclamaciones o reivindicaciones dentro de lo que fue aquella manifestación y demás, pero hay que mirarlo por el lado contrario, porque muchas veces creemos que los problemas están separados, cuando en realidad no es así. El problema de la contaminación, y es el discurso que nosotros intentábamos integrar antes y después de esta manifestación, fue que la contaminación es más un síntoma que un problema como tal. Evidentemente es un problema, pero viene derivado de unas condiciones que tiene la industria, condiciones de que es una industria que cada vez está más precaria, con poca inversión, lo que repercute tanto en que haya peores medidas para el control de la contaminación como peores condiciones para los trabajadores. Eso quiere decir más paro también, menos contrataciones, peores condiciones de trabajo, tanto relacionadas con la polución como en el resto de situaciones. Entonces nosotros lo que reclamamos era una mayor inversión en la industria. ¿Para qué? Para que pudiera haber una industria más eficaz, que no contamine tanto y que también pueda mejorar esa industria, mejorar las condiciones de los trabajadores y que se pueda contratar a más gente. Como se puede ver, nosotros ahí metemos el tema del empleo, pero es un tema que tratamos, pero claro, integrado con el resto, porque lo que había en nuestro barrio era mucho discurso fragmentado. La gente normalmente decía, es que si se quita o se presiona a las empresas, se van a marchar, no van a contratar a nadie. Pero claro, es que no, el problema no es que exista una división entre lo que es o trabajo o salud. Nosotros lo que reclamamos es trabajo y salud. Sí, y es parte del discurso. Supongo que habría gente que os diría, pero bueno, no queréis que haya contaminación y queréis empleo. Esa tesitura en la que muchas veces se plantean los problemas, ¿no? Si queréis trabajo, hay que tragar mierda, ¿no? Sí, ese es el lema que se plantea muchas veces. ¿Cómo lo contestáis desde la red? Nosotros, eso, desde el principio dijimos que era una dicotomía absurda, que no nos tenían que hacer elegir entre morir contaminados o morir de hambre. O sea, que es absurdo y que, a ver, también tiene esto que ir muy ligado con, además de, es una cosa que estamos integrando poco a poco en el discurso, que es, por ejemplo, la expansión de las grandes superficies en la zona de la calzada y la pérdida del comercio local, que también tiene que ver con el paro. Claro, nosotros principalmente pues nos enfocamos más actualmente en el tema de la industria porque es el que está más el que más empleo da al barrio, y generalmente nosotros, aunque nosotros solemos apoyar esas medidas locales, nos centramos ahí porque también es más, mucho más visible. Hace poco estuvimos hablando, bueno, nos habían informado el que trabajaba para lo que te dijo Alex. Ah, sí, sí, bueno, una persona relacionada con nosotros, que pertenece a otro colectivo, nos decía que dentro del propio Arcelor, claro, habían puesto hace poco en el Musel una sirena. Sí, o que la iban a poner una de las cosas que iban a hacer en el museo era poner una sirena para cuando hubiera riesgo de contaminación, evidentemente una contaminación bastante importante, peligrosa, que sonara la alarma. Y que la gente de la calzada tenía que meterse en sus casas. Sí. Inmediatamente. Entonces, claro, cuando vemos que... Como las mejores películas de la Segunda Guerra Mundial. Literalmente. Cuando vemos que este tipo de medidas se toman y en vez de decir, oye, igual no tenemos que poner el carbón aquí, porque lo que se está usando para el Musel es como un museo, o sea, para un puerto de granel. Ya no hay extracción de carbón, porque no, porque esto no es posible, porque es muy contaminante, porque Europa no lo quiere. Pero traes carbón extranjero aquí, no traes puestos de trabajo, porque lógicamente los estibadores ya están, la mano de obra ya está, todo ya está. Y teniendo en cuenta que aparte de que no queda carbón aquí, que no estás empleando, traes carbón de fuera, que es un carbón manchado de sangre, es el que viene de Colombia. Sí, viene de Colombia. Aparte encima. Y bueno, ahí ahora pusieron con empresas de Suiza, Goldman Sachs, Suiza, y una mexicana, traen aquí el carbón para contaminarnos a nosotros y luego venderlo fuera como si fuese de aquí. Por eso, a la hora de hablar de empleo, y decir lo que me preguntabas al principio de cómo nosotros hacemos esa división entre cómo lograr separar la contaminación de un empleo de calidad, pues principalmente a través de, como decía mi compañero, de la inversión y de mantener la población juvenil que tenemos en este territorio. Yo creo que si hacemos un análisis de la situación actual de Asturias, vemos que tenemos la juventud más preparada de la historia, con más títulos universitarios, con una FP de la hostia comparada con otros sitios, que se va. Uh-huh. Es que se va, es que el año pasado la se fue. La migración que aumenta y que va a seguir aumentando según las previsiones, ¿no? Sí, sí, sí. Salía el otro día una noticia en la que decía que en Asturias oficialmente ya había más perros que personas jóvenes. Sí, sí, sí. Lo que te puede decir el grado de degeneración social, porque a fin de cuentas es pérdida de tejido social y de comunidad, que se está disgregando por culpa de no tener ninguna alternativa para poder vivir aquí. Porque a fin de cuentas es eso. Sí, nosotros hablábamos de que es la muerte de todo un territorio. De que la administración entrase aquí en el tema de la industria. Que no lo puede dejar al libre albedrío. Que estamos viendo que, por ejemplo, el indio, el Arcelor, tiene una empresa en Alemania que no contamina ni mitad, es verde totalmente esa industria. ¿Por qué aquí es tan contaminante? Hay gente que dice, no, es que no es el tema del indio, es de los cargos intermedios que no sé qué. Y tú, bueno, vamos a ver. Había unos filtros para impedir que saliese tanta polución. Y se conocen esos filtros. ¿Por qué no se ponen? Porque es muy caro, porque no hay ningún tipo de presión por parte del ayuntamiento, porque el ayuntamiento siempre se lava las manos. Dice, nosotros no podemos hacer nada, tiene que ser el principado. El principado se lava las manos también. ¿Y por qué el principado se lava las manos? Porque luego, claro, vemos, por ejemplo, partidos políticos que critican al ayuntamiento de Gijón por no hacer nada, pero luego ellos, que tendrían capacidad dentro del principado, tampoco. Uh-huh. Quería preguntaros también que bueno, la Calzada siempre sea históricamente ha sido un barrio muy movilizado, muy organizado, con muchos colectivos funcionando. No sé cómo está ahora el tema en ese sentido, cómo está el clima, pero cómo fue recibido por esas otras organizaciones que a lo mejor se dedican más a cosas concretas, como decíais al principio, esta iniciativa de la red. Bueno, primero hay que entender que nosotros, como colectivo, nacemos en septiembre del año pasado, el 18. Cuando nacemos, eso, empezamos a hacer una serie de asambleas en las que nos reuníamos en el Ateneo y ahí debatimos un poco cómo hacer, cómo llegar al barrio, qué problemas tocar, cómo enfocarlos. Y poco a poco fuimos moviéndonos. Al principio, eso, hacíamos pegadas de carteles, buscábamos gente del barrio que intentara acercarla. Pero quizás cuando empezamos a tener cierta visibilidad hacia el propio barrio, que no fuéramos simplemente un cartel pegado mal en una pared, fue cuando, si no me equivoco mal, el 30 de diciembre, 30, 31 casi, hicimos una campaña en la que pegamos mascarillas por toda la zona oeste con mensajes contra la contaminación. Ahí fue cuando por primera vez empezamos a tener cierta repercusión mediática y el propio barrio se supo que existíamos como tal. Ahí ya la cosa empezó a coger cuerpo y nos planteamos hacer la manifestación por la que ahora pues, ya se nos conoce más. Entonces, claro, para hacer la manifestación ya no era simplemente hacer una campaña, sino que teníamos que movilizar a la gente del barrio y hablar con las organizaciones. Porque, claro, hay organizaciones que se ocupan de temas como puede ser la contaminación, todo esto. Y entonces necesitábamos su apoyo y si íbamos a hacer algo, tampoco era lícito hacerlos a sus espaldas. Así que empezamos a hablar con distintas entidades y demás. Y es cierto que el ambiente, por lo general, aunque hay ganas de la gente en hacer cosas y demás, está como muy parado. Pero tanto dentro de las organizaciones como a nivel popular, digámoslo así, está la cosa demasiado mansa. Cuando nosotros íbamos por la calle repartiendo panfletos, hablando con los vecinos sobre los problemas y demás, lo que nos dimos cuenta era que sí, por ejemplo, no hacía falta concienciar excesivamente a la gente, porque la gente ya tenía conciencia de los problemas. El problema prioritario era la movilización, que la gente no se movía. Y eso creo que lo vemos todos los días en muchos aspectos, la gente está como desesperanzada, casi como es una especie de depresión en la ciudad, en la que la gente no se mueve. Entonces yo creo que, al menos yo no sé si por nuestras ganas de hacer cosas o porque somos quizás nuevos en esto, pues sí que intentamos tirar un poco del carro y en el momento que la gente de las organizaciones empezó a ver que sí íbamos a hacerlo sí o sí, entonces ya empezó a moverse la cosa, empezó a funcionar, empezó el engranaje a rotar Y gracias a al trabajo tanto en el barrio como de las organizaciones que nos apoyaron, fue como se pudo hacer esa manifestación, a la que la verdad que fue un triunfo. No tanto las personas que vinieran, que fueron sobre 700, sí, 800, sí. Sino que fue gente del barrio la que llegó, que era lo más importante de todo. Y movilizar algo en el barrio, precisamente tanto para movilizarlo como para visibilizarlo, porque esa zona estaba muy parada desde hace mucho tiempo. Y, por ejemplo, organizaciones que nos apoyaron, fue la verdad que bastante homogéneo. O sea, muy diverso. Eso, muy diverso. Muy diverso, muchísimos, desde sindicatos, sí. Hasta, creo, vino hasta Podemos. Sí, que se unió a la marcha después. Vino el PCP, pero también asociaciones vecinales, de todo. Fue muy transversal, la verdad. Sí. Y en general nosotros lo que vemos en estos movimientos es bastante simpatía hacia nosotros. Ya para acabar, ¿en qué estáis ahora? Vale, ya pasó la manifestación, ya os conocen y ¿por dónde va a seguir la red trabajando a partir de ahora? Bueno, ahora mismo precisamente estamos en un periodo de reubicación. Después de la resaca de la manifestación estamos viendo un poco cómo hacerlo. Queremos seguir adelante con las movilizaciones. Es más, estamos ya viendo si podemos hacer una para mediados de abril, aproximadamente. Estamos gestando tanto el discurso, reivindicaciones concretas. Y aparte de eso, queremos emplear otros técnicas u otros métodos para no quedarnos estancados en lo de siempre, en charla, manifestación, sino queremos, y eso es lo que estamos buscando ahora, algo que pueda hacer que las movilizaciones no frustren a la gente. Es decir, queremos plantear algo para empezar a ganar pequeños problemas. Aunque todavía estamos trabajando en ello y tenemos que hablar con nuestros apoyos y demás, pero desde luego nosotros seguimos adelante y queremos hacer sobre todo mucho barrio y poder hacer y seguir con ello. Por cierto, la semana que viene, el martes, hay una charla en Ateneo organizada por nosotros con la PA. Con la PA. Para hablar sobre el tema de la vivienda. Es a las 7, ¿verdad? 7, el martes 19. Sí, sobre esos problemas de la vivienda en la actualidad y, digamos, el problema actual y modelos para intentar acabar con ello. Sí, los modelos alternativos y qué se está haciendo para poder solucionar la situación. Principalmente eso, nosotros no queremos estancarnos solo en la contaminación, existen muchos problemas en el barrio, queremos focalizarlos todos, pero vamos poco a poco. Y eso, lo que hablaba mi compañero, principalmente ahora estamos en un momento que queremos señalar eso, pequeños problemas del barrio que se pueden solucionar de forma fácil. Por ejemplo, hay un problema en el barrio de Jove, en el colegio de Jove, porque no recogen bien la basura. No, precisamente por la contaminación. Por la contaminación. Pero, joder, es una de las zonas más machacadas, está justo entonces, al lado. Pues proponíamos pues ir allí a limpiarlo y demás. Sí, organizar pequeñas estaferias dentro del barrio para poder hacer un bien al barrio y que, bueno, la gente se mueva también. Cosas así, queremos darle distintos giros a ver qué podemos hacer. Muy bien, César Alessei, con esa convocatoria, esa cita para el próximo martes para hablar de vivienda, pero también, bueno, la gente que os quiera contactar a través de redes sociales, ¿no? Puede buscaros en las redes sociales y bueno, ponerse en contacto pues para esas próximas convocatorias o para participar de la propia red, ¿no? Así que nada, muchas gracias por haberos acercado aquí a los estudios y seguiremos contando cosas de lo que haga la red en Sisión y en la zona oeste. Muchas gracias. Serás aquella que vas a voler ser. Serás la tres voltes rebel. Serás un puño alzado al vent. Y tú, sols tú, farás vibrar sin contar. Decíamos al principio del programa, vamos a hablar de música asturiana, vamos a hablar con Xicu Ariza y vamos a hablar de una iniciativa nueva que se llama Amosando. Muy buenas, Xicu. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué es eso de Amosando? Bueno, pues Amosando ye un ciclo de conciertos en formato íntimo que van retransmitirse después, van grabarse y retransmitirse a través de las redes sociales y de las plataformas digitales. Así, resumidamente, ye eso. Después, pues un proyecto que nace para dar respuesta a unos objetivos, que es el de visibilizar y de promocionar la música asturiana pues todo lo máximo posible, adaptado un poco a las nuevas fórmulas de consumir música del público también, porque al final hay buena música asturiana, hay buena producción, sea que sea discos, pero si la gente no conoce o no se entera de que sale un disco, pues pierde ese impacto. Entonces, de esta manera queremos promocionar todos los, bueno, los últimos lanzamientos destacados de la música asturiana. Y Amosando va a empezar este sábado. A ver, cuéntanos un poco qué es lo que va a haber. Sí, este sábado va a ser el primer concierto grabación. Van a estrenarlo LR, que van a presentar el disco post-folk asturiano, que salió el pasado mes de aviento, y Xeme Martínez, que presenta Ósculos de Agua del Imperio Asturiano, también salió en aviento. Y nada, va a ser un concertín en pequeño formato, les entráis, hicimos un sorteo para ellos, porque están limitados a nada más 10 personas, porque queremos transmitir eso, esa cercanía entre el público y los artistas, que haya esa relación, que puedan hacerles entrugues, mercar el disco allí, conocerlos de cerca. Buscamos también que sea una experiencia tanto para el público como para los músicos. El concierto vamos a grabarlo y después emitiremos cada uno de los conciertos a través de las nuestras redes sociales, del YouTube, y lo promocionaremos pues para que llegue a todo el mundo, ¿no? Aprovechar las ventajas que te da ahora el internet para promocionar este tipo de contenidos audiovisuales que tienen mucho pusio y consumen mucho en otras escenas musicales. Hay iniciativas como NPR, como Basic Sessions, sesión de micros abiertos que furule muy bien, y bueno, pues nosotros queríamos poner a la música asturiana al mismo altor que en las demás escenas, y por eso hicimos esta iniciativa. Desde esa plataforma de musicaasturiana.com habláis un poco de que el asturiano no tiene fronteras y la música asturiana tampoco, porque hay un poco esa idea de que la música asturiana nada más que se consume en Asturias y que lleva una cosa muy de la tierrina, pero que fuera no hay como público para ella. ¿Cómo veis vosotros eso y cómo tenéis ahí planteado el tema? Claro, pues eso, oye, no hay fronteras, porque mismamente nosotros vemoslo en las estadísticas. Nosotros, además de ser una tienda online que vendemos a todo el mundo, y es verdad que lo que lleva el formato físico, principalmente las ventas vienen de Asturias o del Estado español, pero también vienen ventas de fuera, de lleguen los pedidos de Bretaña, del Reino Unido, de Estados Unidos, de Dinamarca, y también somos una distribuidora digital que difundimos la música asturiana en Spotify, YouTube, iTunes, y vemos como hay mucho consumo en estas plataformas también fuera de Asturias. Países como Japón, como Estados Unidos, como México, son de los principales compradores de música asturiana en plataformas como iTunes, por ejemplo. El otro día echemos les cuentes un poco viendo los datos de 2018, y si no me equivoco, creo que había consumo de 21 países distintos. Y eso, y algunos con presencia muy destacada. Así en aquella eso, la música asturiana no tiene fronteras. El problema es que hay que hacer unas políticas que permiten a la música asturiana exportada y crear unas infraestructuras para ellos, como hay otras escenas vecinas como la gallega o como la vasca, que tienen mucho pusio fuera, gracias a que hay una planificación para que suene fuera. La música asturiana, si tuviera las mismas oportunidades que otras escenas, la verdad que estaríamos mucho mejor. Tú participes también en el anuario de la música asturiana, en el número que salió hace poco, bueno, pues que recoge un poco lo que fue el año 2018. Cuéntanos un poco cómo está la escena. Bueno, pues la escena sobrevive. Nada, a ver, este año la verdad que fue un año muy muy interesante, porque aparte de que salieron bastantes discos que de lo que es música asturiana de raíz, que es lo que tratamos en el anuario, lo que vimos en comparación con otros años y era que hay más pluralidad. Este año pues hubo discos de formaciones nuevas, pues como eso, como LR, como Xeme Martínez, hay otro como Melandru, Ochobre, eso del rock, hay otras formaciones, otros artistas de toda la vida, como Anabel Santiago, que también que innovaron musicalmente, ¿no? Vuelve con esta propuesta suya de fusionar la tonada con la electrónica y con el pop. Tenemos también más electrónica en asturiano, como el caso de Fruela, que sonaba en antes. O sea, lo que estamos viendo y que foi un bon año, que hubo producción y sobre todo hubo variedad, que ye lo más importante, que cuanta más haya, más variedad haya, distintos estilos, mellor. Precisamente de eso parece que está habiendo cada vez más propuestas de fusionar la música más tradicional con las nuevas propuestas. ¿Cómo se está recibiendo eso? Bueno, yo creo que bien, ¿no? Por ejemplo, en casos como el de LR, que con el show post-folk asturiano, estamos viendo cómo está furulando muy bien, cómo está teniendo muy buena acogida. El caso de Fuela, yo creo que falta que llegue más público, pero el público que lo conoce o que lo ve pinchar en una sesión queda bloqueado y presta ahí. En el caso de Anabel, está furulando bien el nuevo disco, los conciertos que está dando están llenando. Yo creo que hay una buena acogida. También un poco lo que sí que, para contrarrestar este punto optimista, lo negativo yo que veo un poco y es la falta de relevo generacional, tanto en músicos haciendo cosas como en público, que es también un problema de Asturias por el problema demográfico y generacional que tenemos. El fenómeno Rodrigo Cuevas, ¿cómo lo valoráis? ¿Qué está aportando a que se conozca más la música asturiana? Hombre, Rodrigo Cuevas es de los artistas que más está saliendo de Asturias, que más está tocando Pereí y que más está visibilizando la música asturiana fuera de nuestras fronteras ahora mismo, bueno, y dentro también, porque tiene mucho tirón. Entonces nos valoramos luego positivamente. De hecho, fue portada del anuario en el año 2016 y eso, y bueno, porque al final está poniendo en el mapa a la música asturiana. Y también el tema de la tona que está por ahí, bueno, pues aparte de lo que comentabas de Anabel Santiago, Undegrao, Anton Menchaca, gente que está haciendo tona fusiona con otros estilos, ¿eso está haciendo que también la tona vuelva a tener un poco de tirón? Bueno, parece ser que sí, porque, bueno, por ejemplo, ahora va poco, recibimos la buena noticia de que va a entrar como estudio reglado en el conservatorio y aparte ahora estamos viendo también como la tona está llegando a ambientes más underground, por así decirlo, mismamente el Lata de Zinc, que es el local cultural de Uvieu, con por excelencia, por así decirlo, van a hacer ahora un concurso de tonada popular. Eso y lo que refleja y que al final está llegándose a nueva gente y a nuevos públicos. Entonces, es positivo el trabajo este que están haciendo eso, Undegrao, Anton Menchaca, Noel Santiago, entre otras gente que pueda haber por ahí. Muy bien, Xiku, pues vamos de xate y vamos a seguir escuchando música recogida en ese anuario de la música asturiana, de lo que salió en 2018 y contando algunas cosas del anuario. Así que nada, muchas gracias por atendernos y a seguir peleando por la gracias, música asturiana. Muy bien, gracias a vosotros. Un abrazo. Si hora de baño Teixe el tapio pa el tosallo. Ello voy colar pa Cuba. Adiós de siora de voluntario. Voy allí en día de los mares. Escaecer los dos telares, orequia de sora. Teixes que teixes con otro galán hasta la aurora. cantate la parrandada. Ay, te llora la tu ventana. Marchó pa' Cuba muerto de dolor. Ay, quien pudiera escaecer el amor. Quiera Dios a que no vayan los mozos de la peral. Tienen miedo a los moscos. Vayan a alfilar, ayuda a Dios. Soy de Grau y no lo niego. Soy el filo de Antón. El más melguero. Pues eso que sonaba era la tejedora de Bayou, de Underground, que está dentro de su primer disco Pelo Segao, en el que muestra la su visión personal de la tonada y de otros palos de la música tradicional asturiana. Después del su primer EP publicado en 2016, Estimos consigue que el trabajo de xuntar o amestar la tonada y la nuestra tradición a otras corrientes, otros estilos, abrirse a otras influencias y así no dejar que el nuestro patrimonio cultural vaya evolucionando y adaptándose a los tiempos. Estará hoy en el Triskel, a las 8:30 en un concierto presentando este disco y otros que van a estar, como decía antes Siku, en ese primer concierto de Amosando, van a ser LR. Vamos a escuchar el Valseco Riu Durría de este dúo formado por Leticia González y Rubén Bada, renomados músicos con muchos años de trabajo dentro de la escena folk. Thank you. Seguimos falándote de ese anuario de la música asturiana y sobre la música que bien recogía en el disco que lo acompaña. Y vamos a leerte uno de los artículos que está firmado por Damián Barreiro y que lleva por título La banda sonora por la oficialidad. En el año 1974 fundóse la asociación Concello Bable, que puxó por esparder la idea de que Asturias era una comunidad con cultura y lengua propias, echando a andar al raudello un importante movimiento lingüístico y cultural que iba a ser fundamental, particular en el nuestro territorio como ente político. Al empar de los ayes colorais de los coros y dances de la sección femenina, surgieron los primeros grupos dedicados a la compilación, estudio y divulgación del folclore asturiano. Mientras que en agosto de 1975, la Carballera de los Maizales en Xixón acogió el concierto de presentación del nuevo Canciu Astur, una muestra de que música y reivindicación lingüística siempre fueron de la mano en Asturias. El guaño del mercado discográfico asturiano fue 2 años después, cuando un de los intérpretes que participara en el concierto de los Maizales, Carlos Rubiera, sacó un single con 2 cantares, Aquella Palombina y Les Campanes del Alba. Foi en 1980 cuando Nuberu publicó su segundo trabajo, A Tienda Asturias, donde el cantar que da título al disco toma la letra de un poema de Manuel Asur publicado en Cancios y Poemas para un Riscar, libro fundacional del surdimiento. A Tienda Asturias fai un llamado a la sociedad asturiana a sumarse al proceso de recuperación del idioma y el primer cantar de la historia de la nuestra música centrado una reivindicación lingüística. A lo largo de esa década de los 80, la autonomía puxóse en marcha en mitad de una reconversión industrial en sin precedentes, con grandes movilizaciones sociales y con un campo asturiano que entraba en declive al empar que la marca Paraíso Natural vendíanos entre el mundo. El asturiano entró en las escuelas y el gobierno autonómico puso en marcha una tímida política lingüística que nin fixo apueste por la recuperación de la toponimia tradicional. Además, los sectores contrarios a la normalización, con poder dentro de la intelectualidad y la clase política asturiana, organizáronse alrededor de la asociación Amigos de los Bables. Dalgo, que tuvo como respuesta a los cantares Tolos Cartelos y Merucu Susticieru, tuvo un homenaje a los y les activistas que esborronaban los indicadores de carretera y que se publicó en el primer disco de la histórica banda de rock avilesina Dixebra. En el tema de la toponimia volvieron a incidir Giverdón en Garra al Xirón, publicado en el su segundo trabajo Camín de Brés. Ese mismo año publicóse el tercer disco de Jan de Cubel, Lo Trullau de la Mar, donde versionaron el poema del padre galo Rigüesba, que fala de la pérdida del nuestro patrimonio lingüístico. Estos 2 cantares son una muestra clara de que el celtismo prendiera en Asturias y que tenía el so mayor espello una escena folk. El país principió a llenarse de nueches celtes y en 1987 Asturias fue aceptada como miembro de pleno derecho del prestigioso y multitudinario Festival Intercéltico Danorian, Lorient. La década de los 90 siguió el so camín y el nacionalismo entró en la Xunta General col Partido Asturianista. Otra manera, col proceso de reforma del Estatuto de Autonomía Abierto, la movilización por la oficialidad llenó les cais y viose que ya era el principal movimiento social que operaba en el país, a pesar de que los 2 principales partidos políticos, PSOE y PP, dieron el yombu a esa realidad. Una situación que tuvo la so respuesta en cantares como Poltrona Nacionaliega da Vientu y Agora que y Tamos Fartos de Giverdón. Este último, col paso de los años, convirtióse nun que nun faltan es manifestaciones a favor de la oficialidad. Oficialidad, oficialidad, oficialidad, oficialidad. ¿cuánto más vas a esperar? Pa' ponerte a trabajar, pa' que el gobierno apruebe la oficialidad. Pero Trullau, los músicos de la nuestra tierra, siguieron versionando poesías de autores asturianos centrados en la situación lingüística del país. Eitan Xabel con El Bable, Asturias Eterna, de Manfer de la Llera, o Brenga Celta de Queixúmenes de la Braña, Regaños Celtas del Padre Galo. Mentanto, en el primer año del milenio, Nuevo editóse el quinto disco de Dixebra, Vaya un País, donde se incluye la danza con letra de Manuel Asur y que se convirtió en el himno del movimiento de reivindicación lingüística. ¿Quién no lo bailó alguna vez en un concierto por la oficialidad o en alguna noche celta? Con la llegada del arecismo al poder, la nuestra escena sonora siguió exigiendo el mismo marco legal para el asturiano que tienen el resto de lingües peninsulares. Así, en el 2002, Anabel Santiago publicó Al son de la lluna, disco que supuso toda una revolución dentro del mundo de la tonada y donde se incluye Asturias, un himno a la nuestra patria donde se menciona el esposigue que vive la nuestra lingua. Pero Trullau, la pongueta de Felpeyu Ya y cantares de Cabe Canem del disco homónimo suponen todo un homenaje a la cultura tradicional, a la lingua que y valió de expresión y a la xente que lucha para que nun desapaeza. Ese mismo año del 2002, que fue todo un boom para los cantares que reivindiquen la oficialidad, produce otro fecho importante, y es que con el siglo nuevo, de ellos grupos que cantaban en castellano y que ya eran conocidos fuera de las nuestras yendes, principiaron a usar el asturiano de forma ocasional. Ejemplo de esto y el grupo de Cangos Donisma La Reputación, que en el so disco Abriendo Camino, incluyen Raigaños, donde afalen a los asturianos a defender la so lingua y critiquen la actitud de la clase política. Otra manera, Ásperos fixo lo propio con Rabia, onde tal tema Ya, ya, ya. Mentanto, en el 2004, Pedro Pereira editó Xedré, un de los discos mejor valorados de la nuestra música y onde podemos escuchar Sei duna lingua, cantao un asturiano occidental. El boom siguió en el 2005 y el grupo Edición Etílica sacó su primer disco, Heridas de Mina, en el que incluyen los cantares Abre los huellos y Fartos, mientras que en el primer disco de Escama la Rede, la nuestra historia, pues sintise el tema La Pita de la Xunta, en homenaje a la mascota del movimiento de reivindicación lingüística. Otra manera, en Salia, segundo disco de los ribesellanos Corquieuta, País Silente, toda una metáfora de la situación lingüística de Asturias. La música en asturiano sigue el su camino y además de en el rock y el folk, el nuestro idioma fue agarrando terreno en otros estilos. Ejemplo de esto ye Conciencia Libre, maqueta de Canalón, en la que puede escucharse Quieren Robame, donde el grupo de hip hop critica la actitud de la FSA hacia la nuestra lengua. Y este un tiempo donde la oficialidad volvió al debate político con la entrada de la izquierda xunía de Javier García Valledor en el gobierno asturiano y la puesta en marcha de medidas importantes de política lingüística como la recuperación de la toponimia o el nacimiento de los servicios de normalización municipales. Además, la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa en un proceso de estabilidad política y económica permitió la puesta en marcha de importantes medidas progresistas como la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, una regulación nueva de inmigrantes o en el plano territorial la reforma de ellos estatutos de autonomía con de Cataluña a Recostines. Asina, con el movimiento de reivindicación Otra Vuelta en Acá y alrededor de la plataforma Concello Abierto por la Oficialidad, en la que tuvieron involucradas más de 200 organizaciones, el Venceyu entre música y reivindicación lingüística cuajó con el nacimiento de Músicos por la Oficialidad, iniciativa falada por los más importantes nombres de la escena asturiana para poner banda sonora a la yucha. De esa xuntura nacieron los temas Fala, Un Paso Alantre, Argulloso, Garra la Palabra, Ye lo que nos pasa, El Ramo del Día de les Yetres y Nun Somos Llinguateros. Mentanto, la asturiano principió a dejar de lau las polémicas sobre la identidad lingüística del Naviaeo que llenaron páginas de periódicos y de foros de internet y en el 2008 apareció el primer cantar para reivindicar el uso del gallego asturiano. Fue en el primer disco de Darbuca, Falala, donde está a Fala Escuita. La segunda década del siglo principió con la crisis financiera baltando todas las infraestructuras culturales levantadas en la década anterior. Cayeron los conciertos y los principales escaparates como las librerías asturianistas y el semanario Les Noticias, mientras que el gobierno asturiano amenorgonó todas las ayudas a la promoción de la música asturiana. Además, la situación económica fixó que la anunciada como segunda transición quedara en un sueño de unos días y el estatuto asturiano ni llegó a tocarse. Así que así, la banda sonora de la oficialidad siguió al antre y en el 2010 Anabel Santiago versionó el tema del cantante bretón Gilles Gerbat, Arbelsonek e Omabro, que convirtió en L'Asturiano y la miopatria y que está incluida en el su quinto disco, Agora. Patrasinar como Orfeo, nas catacumbas chabradas, alechugo chaberinto, incrédulo de la casa. De bona chume, la chariega fa en la cama, nel forno tienen costume, se malo bien de cagada, lo mismo que en el desván. Ese mismo año publicóse el primer disco de Fala non caduca, Tiempo de Povisa, donde se incluían hasta tres cantares centrados en la situación del idioma, Fue el Gampaz, La Soga Albana y Sácallos la Lingua. Otra manera, Gomeru y Escama la Rede publicaron el su tercer disco, en el de los primeros, Ye todo mentira, ta si lo diz mi ogüela, en homenaje a las mujeres que nos transmitieron el nuestro patrimonio lingüístico, y en el de los segundos, Yume, donde pues sentíse la mio lingua, cantado a comuña con Xune Elipe. Cantante que también compartió grabación con Zona Oscura, que en el su primer disco, El Placer de Fracasar, incluyeron Acuto, donde critiquen la ineficacia de una política lingüística que no tenga el respaldo de la oficialidad. Pero trullao, los sones por la oficialidad siguieron medrando y en el 2015 llegaron los temas En Raigones, de Filanda, Fálame de Mala Reputación y Foriatu na Mio Ciudad, de Misiva. Ese mismo año también principió a sonar El Cantar del Basu, una versión asturiano de Capsón y que quiere ser un reflejo de la importancia de la transmisión internacional para caltener la lingua asturiana. En ese sentido, en el 2016, para poner banda sonora a la carrera familiar por el asturiano, en Taína, Escama la Rede, publicaron un cantar homónimo. Experiencia que se repitió los años posteriores con Asturiano Sumes, de David Varela, y Espoxiga, de Pop Piquiñín. Otra manera, con la cuestión lingüística central de un debate político después de que la FSA del sanchista Adrián Barbón decidiera sumarse a la reivindicación por la oficialidad, el movimiento a favor del idioma salió a la calle el 21 de abril del 2018. En ese marco publicáronse Agora, de Músicos por la Oficialidad, y Cantar por la Oficialidad, de Suaco Amieva, que valieron para promocionar una movilización en la que participaron 30.000 personas y que tuvo repercusión en medios de todo el estado. así nacen que los vea. El desprecio pa' el chibre de este ejército insensato, aunque parezca increíble, tengo a Dais bien por el saco. De mí no van a rirse, acepto el inquilinato. A los ratos invisibles no facéis ni puto caso. Nuestra lengua sella oficial, pa' que en el futuro los nuestros fillos puedan disfrutar de la propia cultura y del sopegoyo principal. La nuestra lengua tan guapa, tanto tiempo arrecreciada, ahora y el momento de que sea asolellada. Los nuestros vuelos falaben y también los nuestros paz. La nuestra lengua asturiana no se puede saniciar. Juntos a cantar, juntiéndoles manes valga mar, que la nuestra lingua sella oficial. Pa' que en el futuro los nuestros fillos puedan disfrutar de la propia cultura y del sopegoyo principal. Esa lengua tan guapa, tanto tiempo arrequeciada. La historia de la banda sonora por la oficialidad acaba hasta el momento con el tema El Club, del grupo Origen, dedicada a los grupúsculos de ultraderecha contrarios al uso del asturiano. Un tema que muestra al xiru que dio la política y la misma sociedad asturiana, de cantares donde el enemigo y la clase dirigente, el PSOE, a hacer risión de una minoría organizada alrededor del partido extraparlamentario Vox. Una banda sonora que foi afaciéndose al momento histórico y social de la reivindicación y al mesmo sentir de la sociedad asturiana. A partir de aquí, de xuru que todavía queden muchos cantares por sentir, pero quién sabe, quizás ya van a ser los cantares que pongan banda sonora a la oficialidad. Aquí ese artículo de la banda sonora en la lucha por la oficialidad. Seguimos escuchando temas del anuario de la música asturiana, este tema de Anabel Santiago que lleva por título Tráemela. Thank you. otros que estarán presentando discos son La Tarrancha, que estarán el próximo sábado 16 de marzo a partir de las 8:30 de la tarde en la Sala Telva de La Felguera, con Escontra acompañándolos también y presentando ese disco Bailando con Yoques. Siguiendo el paso a los pies, bien agarrándose al aire, viendo el mundo al revés, alentando alegría y gofiando sin querer. A topa tiempo perdido, no lo eches a perder. De la vida son dos días, íbamos camino del tres. Vaya tres partes pa' una culata, yo era de meter. Merecer, mereces mucho, no eches la lengua pa' hacer. Que papá yo se haya consumido torreo, ya ves. Siempre dicen que en Asturias hay mil formas de llover. Al mal tiempo hubo una cara, un paraguas a correr. Disfruta del sierabato, del orbello y del orpí. Desconfía de los de arriba, sabes que a veces llorín. Aprovecha que el reyugo en su mando la topiel. Y saborea los rayugos que aquí tienen tasto a miel. A sola y a cuenta puedas, sal de esas paredes ya. Que en aquí está acá la llave, la tu propia libertad. Tarrancha con ese tema, salí yo que si vamos a poner el punto final a este maravallo con el tema agora de los músicos por la oficialidad. Tenemos una cita con la historia y pa' que no se pierda la memoria, vamos a salvar el idioma en sinyercia. Pa' que tenga puxo, futuro y fuerza. Ven con nos, que en sin ti no somos quien. Porque agora tuya es imprescindible. Llogar lo que pedimos si es posible. Si tiramos todos del mismo sen. Este el momento va a ser agora. Queremos te con nos, esta y la hora. Este el momento va a ser agora. Vamos todos xuntes, esta y la hora. Esta ya la hora. Agora, agora, agora. Vamos todos juntos. Esta ya la hora. Y el cura de Vega, el cipreste de Conga, fue regalar a la vara de Cuadonga. Sabes que les caes, esperen por ti y que el aire guarda a los dos playíos. Vamos caminando todos unidos. date oportunidad y hasta aquí. La libertad llevamos por bandera, luchamos orgullosos para algamar, que la moceda pueda falar aquello que yo regaló la abuela. Bueno, pues hasta aquí llegó el Maravallu de hoy. Estuvimos hablando con César y Alessei de la red de Gijón, de la zona oeste de Gijón, ese colectivo que nació en los últimos meses y que está, bueno, movilizando la calzada y los alrededores. También falamos con Xico Ariza sobre esa nueva iniciativa, Amosando, de música asturiana y del propio anuario de la música asturiana, de la cual te leímos uno de los artículos de Damián Barreiro, la banda sonora por la oficialidad, y escuchamos música que bien recogía en ese disco recopilatorio del anuario de la música asturiana. Eso fue todo por hoy y nada más, un besín para todos y para todas y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Cras. Queremos te conoce, está el hora. Este el momento va a ser agora. Imos todas juntas, ya no hay demora. Agora. Agora. Agora. Queremos te conoce, está el hora. Todos juntos.